Radio Exit y Calice, el helado de las islas, presentan La Entrevista Calicera, un espacio para todos. Buenos días a todos, de nuevo en los micrófonos de Radio Exit con nuestra entrevista calicera. En el día de hoy contamos con un personaje muy conocido en la isla. Él es ibicenco, se llama Juan Marí y es más conocido como Juanito de las Dalias. Muy buenos días, Juanito. Hola, buenos días. Gracias por venir. No, gracias a vosotros por invitarme. Sabemos que estás muy ocupado y que en el verano pues es lo que tiene, que conseguir adecuar las horas es difícil, pero lo hemos conseguido. El perfil profesional de Juanito es lo primero que vamos a exponer para quien no le conozca. Juan María es ibicenco, nacido en San Carlos de Peralta, está casado, tiene dos niños. Es del signo del zodíaco Géminis, o sea, nacido en final de primavera, principios de verano. Muy comunicativo, me imagino, ¿no? Muy comunicador. Lo intentamos. Ama nuestra isla, sus costumbres y sus gentes, como buen ibicenco. Y a Juanito le apasiona el fútbol. De hecho, es presidente de la Peña Deportiva de Santa Eulalia. ¿Desde cuándo? Buah, yo estoy en la directiva desde hace ya más de 12 años y como presidente creo que llevamos ya 6 o 7, ¿no? Pero bueno, a mí siempre me ha gustado el deporte. De hecho, quiero decir que mi deporte favorito es el atletismo, aunque ahora, pues bueno, el fútbol me está llenando muchas alegrías y mucho tiempo y bueno, ahí estamos. ¿Y cómo surgió lo de formar parte de un equipo como el de la Peña Deportiva? Bueno, son esos días que te caen y subí ahí al campo de fútbol que me invitaron y ya no volví a bajar, ahí estamos. Pero tú empezaste en el atletismo, ¿de muy jovencito? Sí, bueno, yo empecé jugando fútbol, pues como todos los niños en el colegio, que luego pasas a un equipo, jugué con equipos de Ibiza cuando estábamos en el seminario, y bueno, pero luego me di cuenta que realmente mi deporte lo que más me llenaba era el atletismo, ¿no? La soledad del corredor me gustaba mucho y estuve muchos años haciendo atletismo. Y después de colgar las zapatillas ya no, prácticamente no, ya no elegí ningún deporte, más que un poco la dirección deportiva, que es lo que estamos haciendo ahora ahí en la Peña Deportiva, yo y un montón de compañeros más. Uh-huh. Después de abordar el perfil, así a muy grosso modo, vamos a hablar de la gran trayectoria de las Dalias, porque tú desde muy pequeño has vivido la revolución de los hippies en la isla, gracias al negocio que abrió tu padre junto a la carretera hace 60 años. De hecho, en la página web de las Dalias, que a mí me ha gustado mucho y lo voy a reproducir si me dejas, dice así: el día de San Carlos, 4 de noviembre de 1954, que tú ni habías nacido, el agricultor y carpintero Joan Marí, tu padre, abrió un local que se convertiría en leyenda en Ibiza. A la fiesta de apertura de su bar de carretera, por aquel entonces, con salón de baile en la trastienda, vinieron todos los países de la zona y se facturaron 6.600 de las antiguas pesetas. A peseta la copa y a dos las de marca. Fue un enorme evento de gran impacto social. Y bueno, ¿quién podía imaginar que este sencillo bar de carretera se iba a convertir en un lugar mítico en la isla? Es el comienzo de la leyenda. Qué bonita introducción, ¿no?, para una web en las Dalias. Sí, la verdad es que cuando miras para atrás y lees estas cosas te emocionan, ¿no? Incluso mi padre, cuando ya con 87 años que tiene, cuando le recordamos todo esto ahora últimamente en las revistas de las Dalias, en especial en la de este año que hemos conmemorado el 60 aniversario, pues se le caen las lágrimas, ¿no? Porque ha sufrido mucho. En aquellos tiempos era muy difícil sacar cualquier negocio, ¿no? Y menos un negocio con la idea que tenía mi padre, ¿no? Un sitio donde bailar y divertirse. Y bueno, lo podemos contar y estamos contentos de poder seguir lo que en esta época fue el sueño de mi padre, que ahora nosotros lo podemos seguir, ¿no? ¿Y cómo se le metió en la cabeza? Porque sí, claro, si era agricultor y carpintero. ¿Y cómo se decidió? Te lo habrá contado muchas veces, o tú se lo habrás preguntado muchas veces. ¿Cómo surgió esta idea de decir, voy a abrir un pequeño bar? Mi padre siempre ha sido muy inquieto y muy innovador para la época que estaba, ¿no? Fue una persona que tuvo que salir de la posguerra solo porque sus padres murieron, mis abuelos murieron muy jóvenes, y él era muy inquieto y él tenía esa idea, pero la tenía escondida y nunca decía que iba a montar un bar. Dijo que montaría una taulera, montaría un no sé, decía cosas para despistar, ¿no? Y definitivamente pidiendo dinero por todo, por los países y embarrancándose en sus deudas, en sus cosas, consiguió abrir este sitio y bueno, y ahora, pues bueno, la leyenda sigue, ¿no? ¿Qué edad tenía tu padre en aquel entonces? Bueno, mi padre nació en el 27, imagínate, en el 54, pues debía tener unos 20, no llegaba a 30 años, pero ya tenía mis dos hermanos, Marilina y Antonio, ya habían nacido y bueno, y era la época en donde se dejaban ya las casas payesas y bajaban más hacia la zona de los pueblos, ¿no? Y pues bueno, tuvo la idea de comprar el solar, un trocito de tierra, y ahí, pues bueno, empezar a ir a las minas con el carro, a traer piedras y empezar a poner piedra sobre piedra y empezar a hacer las primeras paredes de las dalias, que aún siguen ahí. ¡Qué bonito! Piedra sobre piedra, qué bonito. Piedra, pues, sí. ¿Y el nombre? ¿De dónde surgió el nombre de las dalias? ¿O qué significan las dalias? Bueno, ahí ya los picapedreros, la gente que estaban poniendo piedra sobre piedra, pues ya empezaban a decir, ¡ay, Juan! ¿Y qué nombre piensas poner al bar y tal? Ah, no sé, ya veremos. Y mi padre no lo hacía importante. Y ellos mismos sacaron el nombre, porque justamente delante ya mi madre empezaba a sembrar plantas, ¿no? Y había un montón de dalias que estuvieron ahí muchísimos años, ahora ya no están. Uh-huh. Y uno se lo... ¿Y por qué no lo pones las dalias? Mira, si está lleno de dalias, ah, pues no está mal. Y mira. Así se quedó. Así se quedó. Fue un éxito la apertura, ¿eh? Sí, yo me lo cuentan ya no mi padre, sino muchos vecinos del pueblo que me dijeron, no, pero el día que tu padre abrió y tal, y venga. Y la verdad... hubo mucha gente, eso de era la época de la garrafa a peseta, hay que vender muchas copas, es verdad. Había pocas sillas, yo me acuerdo y lo dicen como algo que fue, no sé a qué se podría comparar algo, ¿no? Pero tendría que ser algo grande, claro. Fue algo muy grande. No es como ahora que tú pues haces la promoción, pones pósters, haces unas cuñas, en fin. haces un marketing, ¿no? Aquello iba de boca en boca, sí, imagino que lo estaría preparando durante muchísimo tiempo después de haber colocado la última piedra. La gente ya, mi padre decía, no, todo el mundo venía, ¿y qué haces? ¿Y qué haces? Y mi padre, ahí callado, ¿y qué estás haciendo? Y ya se creó expectativa. Un interés ahí y bueno, y luego pues bueno, el interés se convirtió en lo que fue. Eran tiempos en los que empezaba a acudir el turismo, pero de una forma muy tímida, ¿no? No era como 10 años más tarde, ¿no? En el 60. En esa época había poco turismo, eran pocos los hoteles que estaban abiertos. De hecho, luego mi padre ya más adelante ya tuvo otra idea de estas un poco vanguardistas suyas y creó lo que fue lo que se conocía por la barbacoa, ¿no? Ajá. El barbecue, que eran, pues bueno, tener un sitio donde venían los turistas que los traían con autobuses, que era Viajes Ibiza en aquella época. Y bueno, y les hacía una fiesta ahí en el jardín con me acuerdo del menú, era ensalada, pollo, ensalada de frutas y champaña gogó, ¿no? Y se emborrachaban y había ahí, ¿sabes? Un montón de grupos tocando, había flamenco. Era una cosa increíble, ¿no? Y aquello fue un momento de mucho... creatividad. Sí, fue un momento importante para las dalias porque se dio trabajo a todos los vecinos de San Carlos. El que no trabajaba de camarero era cocinero. Claro. En fin, había ahí. Pero, pues como todo, eso se acabó. Se fueron a la competencia. Luego se abrió lo que fue el sitio de Santa Gertrudis, este que hay ahí en Santa Gertrudis. Pues empezaron a copiar la idea, ¿no? Sí, nos la robaron. Bueno, la llevaron a otro lado. Y mi padre entró y las dalias entró en una pequeña depresión ahí económica y de todas, que ha habido muchas, y bueno, pero la vida sigue, ¿no? Entonces luego, pues bueno, se trabajó como restaurante y en el 85 pues tuvimos esa idea que no sé aún cómo se nos ocurrió de crear el mercadillo. Eso es lo que te iba a preguntar. Sí, y a partir de ahí la vida y el mercadillo y las dalias andaron juntos. Ajá. Es una pregunta que tenía justamente preparada por aquí, si fue algo que se te ocurrió a ti o que vino la idea sola o que se os ocurrió a vosotros. No, bueno, eran tiempos difíciles porque las dalias estaba en ese momento. Yo me acuerdo que era la época de los estudios mediterráneos, ¿no? Entonces, ahí pues teníamos una relación muy estrecha con los estudios, empezamos a hacer conciertos con los grupos que venían a tocar ahí. grupos tanto españoles como de fuera de la isla, incluso de rock argentino, con Charles García, Los Abuelos de la Nada, Celeste Carballo, etcétera, etcétera. Y no había mucho más, hacíamos algún concertito, el restaurante, pero era época difícil. Y bueno, y Helga, que hace 2 años habíamos inaugurado una galería de arte en Las Dalias, me comentó, oye, ¿por qué no hacemos un mercadillo? Digo, ¿un mercadillo de qué? Yo no tenía ni idea de mercadillo. Estamos hablando que tú tendrías unos 20 años y, o sí, así, recién, ¿no?, llegaba de la mili. Recién, tenía 23 años. Y bueno, y me dieron esa idea de hacer un pequeño rastro y tal. Y empezamos, me acuerdo muy bien el primer día, eran 4 puestos en febrero, frío. Y dije, madre mía, esto no tiene febrero. Sentido. Sí, no, empezamos en febrero. Digo, esto no tiene sentido. Y bueno, pero bueno, seguimos el próximo sábado y poquito, ya más, muy poquito a poquito, poquito a poquito. Y ya nos convertimos en un sábado que era, pues bueno, había muchos visitantes y a partir de ahí ya vino una primera, ya en los 90 vino una primera ampliación que tiré una pared que me llevé una bronca de mi padre. ¿Pero qué haces? Y, no, pero es que tenemos que, pero no ves que aquí están las gallinas y ahí están los... Ya, pero bueno, mira, bueno, en fin, una ampliación, otra y otra hasta el día de hoy, ¿no? Y la verdad es una historia que siempre hemos ido entrañable, muy detrás de ello, y ha sido todo muy rápido. Son 30 años, pero han pasado rápido. Hombre, ¿cómo recuerdas tu niñez? Yo me vuelvo atrás otra vez. Sí, te voy muy rápido. Lo siento. No. Si es que además el tiempo vuela en la radio. ¿Cómo recuerdas tu niñez allí? Porque claro, tú hablas de cuando empezó, tú no habías nacido, te lo han contado, lo sabes, porque es la historia de Las Dalias, la tienes que saber, pero ¿tú cómo recuerdas allá? De niño ahí, pululando por los... Bueno, yo pues, de lo que yo me acuerdo, pues bueno, de mi época en el Colegio San Carlos, de ir andando por la carreterita hasta el colegio, que estaba a unos 300 metros, me acuerdo, pues bueno, que siempre para mí era el día que todos tenían libre, pues mis padres trabajaban más que nunca, los domingos, días de Navidad, o que siempre había mucho jaleo en Las Dalias, yo estaba por ahí, todos venían a Las Dalias, yo estaba por ahí, me encantaba en el fondo. Pues me acuerdo también de la primera televisión que hubo en San Carlos. Ajá. Que estábamos todos ahí delante de la televisión apagada. Blanco mirando y negro. Blanco y negro. Blanco y negro, y esperando que mi padre encendiera el motor, que le diera el alternador y que viniera la luz, porque no había luz en San Carlos. Ajá. Estábamos todos los niños ahí esperando para ver a Tarzán y para ver algunas cosas. Y bueno, recuerdo una niñez pues con mucha alegría, con muchas cosas pasando, porque claro, era un sitio donde la gente venía a divertirse. A divertirse, ¿no? Música, venían todos, parejas, música, claro. De todo, ¿no? Pero bueno, yo me acostumbré y aprendí a vivir así y sigo ahí. ¿Cómo describirías a tu padre así rápidamente, una pincelada? ¿Cómo lo describirías? Mi padre es una persona muy humana, muy sensible y muy trabajadora, en donde ha estado toda su vida trabajando, no sabe hacer otra cosa, no le he visto ni jugar a las cartas, ni leer un diario, ni mirar la tele. Su pasión ha sido siempre el trabajo, ha sido un gran artesano, porque todo lo que ha hecho en su vida lo ha hecho con las manos. Si tenía un ratito libre, se iba a cortar madera. Si tenía un ratito libre, se iba a hacer un espejo, o una silla, o una mesa con sus cosas de madera. Ha sido carpintero. Carpintero, de hecho. Correcto. Y bueno, y una persona para mí muy sensible y muy importante en mi vida. ¿Y tú qué has heredado de él? Uf. Pues no lo sé. No sé qué heredado. ¿En qué te pareces, ¿no?, tú a tu padre? Bueno, yo creo que... De tus hermanos, eres tú el que has llevado más las riendas, sí, entre comillas, de Las Dalias. Sí, no sé siendo por el mayor. Qué razón. No sé por qué razón. Quizás porque me... No lo sé. No lo entiendo porque... De hecho, a ver, yo cuando dejé el seminario, que ya todos mis amigos iban a estudiar, yo también quería ir a estudiar. ¿Qué querías estudiar? Bueno, exactamente, quería estudiar en esa época ingeniería agrónoma y como tenía mucho lo del atletismo en las venas, el INEF, ¿no? Ajá. O sea, me gustaban las dos cosas. Digo, pues hago las dos, porque mientras entreno y tal, bueno, cosas que te pasan por la cabeza. Y bueno, creo que mi padre me dijo, ¿no crees que aquí, dale? Y bueno, no, vaya, ni me lo pensé. Te convenció. Vaya. Te convenció. Me convenció. Y dije, bueno, bueno, vale, bien, ok, pues vale, venga, vamos a ver lo que sabemos hacer. Me pegué unos piñazos al principio increíbles. Ajá, ¿en qué? Aprendí, aprendí a fuerza de batacazos. Claro. Pero bueno, ha sido una universidad para mí muy interesante. He conocido muchísima gente, gente de todos los colores, de todo, ¿sabes? Estilos. De todo el mundo, de todos los estilos, y para mí me ha enriquecido mucho. Uh-huh. ¿Y cuáles crees tú que han sido las grandes claves del éxito de las Dalias? A ver, las Dalias ha habido siempre mucha gente involucrada, ¿no? Yo creo que el éxito es de todos los que han estado en las Dalias. Pues bueno, ahora en los últimos 30 años muy, muy, muy regidos por lo que es el mercadillo y bueno, y antes del mercadillo, pues bueno, por todo lo que he hecho mi padre, mi familia, por esas bodas increíbles que hacían, ¿no? Por esos barbecues, por esos conciertos con una música un poco diferente, estos bailes que la gente venía a bailar, que venían a cortejar, peleas que hubo ahí. Imagino. Ya sabes que los de San Carlos eran muy de la cuchilla. Y bueno, todo esto ha sido un cúmulo de cosas, un cúmulo de historias que intentamos reflejar en este libro también. Uh-huh. Y bueno, yo creo que, pues bueno, sobre todo la gente, los artistas que han pasado por las Dalias, esa cantidad de música, y ahora últimamente pues esa gran familia que es el mercadillo, tanto aquí como en los viajes que hemos hecho afuera, para mí esto es la gran riqueza que tienen las Dalias, ¿no? Es que las Dalias cumple 60 años, pero el mercadillo cumple 30. Sí, sí, sí, sí. Es que se dice pronto. ¿Qué diferencias más grandes hay entre las Dalias el mercadillo de hace 30 años al de ahora? Aparte de que ha crecido, etcétera, etcétera. Bueno, ¿Sigue con el mismo espíritu? Sí, el espíritu es el mismo, aunque los tiempos han cambiado. Sí, correcto. No podemos pensar porque la gente ha cambiado, la isla ha cambiado, cuidadito. Mm. Pero a la gente le atrae la magia de las Dalias. Sí, quieren recuperar ese espíritu. Sí, cuando la gente llega al mercadillo de las Dalias, se llenan de esa cantidad de colores y ruidos, músicas, olores, sabores, ¿sabes? Y entran como en otro mundo, ¿no? Y esto lo ha tenido las Dalias desde el primer día. Ajá. Quizás antes con menos puestos, ahora con más puestos, pero bueno, es la evolución, ¿no? Y también, como somos muy inquietos y siempre somos tan inquietos que no nos conformamos con estarnos aquí, nos vamos a Ámsterdam y liamos ahí la de Dios, ¿no? Eso fue este año, verano, ¿no? Esta primavera. Esta primavera, en mayo. Ajá. Y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, intentaremos crear, imaginando más cosas, sorprender al visitante, y bueno, ahí estamos. ¿Qué fue antes, el mercadillo de las Dalias o los puestos de la parte antigua del puerto de Dalvila y todo esto? Yo creo que primero fueron los del puerto, no sé, ahora yo tendríamos que preguntarlo porque yo se me acaba de ocurrir, digo. No iba mucho por otra quizás idea paralelamente, propia. Quizás para mucho paralelo podría haber, no hay muchos años de diferencia. Otra porque idea yo copiada. En la época que del seminario, que bajábamos mucho por la marina ahí a los valencianos tomando la chatita, y ya con 14, 15, 16 años, pues bueno, ya íbamos un poquito de noche, que nos dejaban salir un poquito, y no me acuerdo de haber mucho jaleo, pero sí había un poquito, lo cual yo creo que somos de la misma quinta. ¿Cuándo apareció el primer pelut? Vosotros a los hippies los llamabais peluts, los llaman peluts. Peluts porque llevaban las melenas, que no era habitual en un hombre. ¿Cuándo apareció el primer pelut en las Dalias? ¿Con el mercadillo? No, yo creo que algún pelut de Castus apareció un poquito antes del mercadillo. Uh-huh. Ya ocupaban las casas sí, de la zona, sí, ¿no? Sí, sin sí, luz, ya, etcétera. Sí, sí, ya hubo mucha gente por ahí, por el Anitas, las Dalias, que bueno, que ya que decían, ah, mira, acá esto es palud. Yo me acuerdo antes del mercadillo, incluso por Santa Eulalia, que había alguna trifurca buena, que aún me la cuentan algunos, y sobre todo la zona de Aguas Blancas, donde se bañaban desnudos, que aquello era un poquito un escándalo, ¿no? Escandaloso y tal. Y yo me acuerdo de los peluts mucho antes del mercadillo, ya pululaban por ahí. ¿Y cómo se portaban en general? ¿Eran respetuosos? Sí, sí. Todo el mundo del mundo, vaya, de la zona rural, yo puedo hablar de la zona de San Carlos, hablan de los peluts como una gente muy respetuosa con ellos. Es decir, con los payeses, con las casas, con los... Era gente que quería dejar la vida que tenían en los sitios donde estaban y venir aquí buscando otro tipo de vida. Uh-huh. Y esto hoy en día aún lo tenemos. Hay mucha gente que dejan las grandes ciudades, los trabajos, para venir a Ibiza a vivir como vivían esta gente. No te puedes imaginar la cantidad de gente que quieren vivir así y son los primeros que recurren al mercadillo. Claro, para hacer los primeros contactos, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos mercadillos hay en la actualidad? ¿Cuántos puestos hay en la actualidad en el mercadillo en verano? Bueno, el sábado estamos rondando los 200 puestos. Y en los night markets estamos sobre los 108. Night market es un mercadillo que ha nacido un poquito a la sombra del sábado. Nació para descongestionar el sábado. La idea era, vamos a descongestionar el sábado. Uh-huh. Es otro tipo de mercadillo con una selección de material bastante más exhaustiva, con una tonalidad, una franja horaria diferente. Totalmente. Más relajado, menos calor, menos polvo, menos gente, pero están a tope ya, están a tope. Y bueno, es un mercadillo diferente, aunque el mercadillo por excelencia es el sábado. Madre mía, el sábado, pero es que además, no solamente en verano, sino también en invierno, el Christmas, sí. Christmas Market, el de Navidad. Sí, bueno, mira, esto ya hace unos años que nosotros siempre hemos apostado y yo nunca entenderé cómo es posible que la isla en invierno no tenga, pues bueno, vida, ¿no? Vida, uh-huh. Bueno, vida tiene como normal, pero que no se junte más los dos polos de lo que es verano e invierno. Y nosotros ya hace, no sé si era 10 o 12 años, apostamos por seguir. Está uh-huh. claro que invierno es invierno, verano es verano. Y empezamos ya a darle un poquito de vida y ahora prácticamente no hay diferencia. Hay diferencia porque hay menos gente, pero de puestos en invierno, una vez que el incenso está a un nivel alto y tal. El de Navidad quieres decir, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros acabamos en octubre, finales de octubre. Noviembre es un mes un poquito de intermedio, luego en diciembre tenemos Navidad y luego enero y febrero y marzo. Parado. No, a tope porque tenemos el incenso. Ajá. Y la gente está viviendo de esto y la verdad, ajá, hay mucha gente en invierno que viven de un poquito del cliente del incenso. El mercadillo ya es para todo el año, entonces. Es todo el año. ¿Qué requisitos tiene que tener un vendedor para poder poner su mercancía a la venta en el mercadillo de las Darias si encuentra sitio? Ahora, claro. En este momento tienes que venir, enseñarnos el material. Ajá. Solo cogemos material artesano. Eso ahora me gusta, ya, eso me gusta. Ahora ya es impepinable, es decir, ahora ya no hay tu tía aquí. Tiene que ser material completamente artesano, uh-huh, y aún así es difícil porque hay muchísima gente que tiene unos proyectos y un material que es increíble. Increíble. ¿No? Sí. Vamos a ver, ¿cómo ves el futuro del mercadillo de las Dalias? ¿Mucho más ampliado? No, a ver, no es una cuestión de ampliar. Ahora el mercadillo no se puede ampliar más, aunque venga más gente, tendremos que cortar la gente. Pero bueno, siempre intentamos crear cositas. Este año, por ejemplo, hemos traído un tío vivo ecológico que ha sido la alegría de ¿ecológico? De la plaza. Sí, con una bicicleta. Ahí a pedales. Qué gracioso. Bueno, los niños se vuelven locos. Hemos creado un rincón para niños que era una espinita clavada que llevaba ya muchísimos años. Qué bien. De mano de Paloma, la hija de Ana, que ya hace 25 años. Ana ya hacía cosas para los niños, fíjate la rueda lo que es, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y siempre intentaremos crear cositas, sorprender un poquito y mejorar un poquito lo que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y mantenernos donde estamos. Y además, hace unos años habéis delegado o has pasado las llaves, por decirlo de alguna manera, a los hermanos Pallero, los sí, profesionales, bueno, de la hostelería, que sí, son sí. ellos ahora los que llevan. Tú llevas el mercadillo desde siempre, ¿de acuerdo? Sí, sí, pero sí, ellos, sí. desde. No sé si son dos o tres últimos años. No, bueno, este año he hecho el cuarto y esto, ajá, fue un poquito a razón del viaje que hice a Madrid, ajá, que conocí a Sena y bueno, y me tenía ganas de venir para Ibiza. Uh-huh. Digo, oye, pues mira, si tienes ganas de venir para Ibiza, yo ahí tengo mucho trabajo. Y hablamos, uh-huh, y llegamos a un acuerdo de que, bueno, ellos gestionaron un poco lo que son los bares y los restaurantes, uh-huh, de las Dalias y la verdad hemos formado ahí un grupo muy bien, con Chema también, porque, ajá, Chema es el alma, es el que nos hace reír más de todo. Es, ajá, una figura muy importante. Es un pizpireto. Y Sena, pues bueno, es el que se encarga un poquito de la hostelería. Uh-huh. Y la verdad, el equipo que formamos todos, tanto los de mercadillo como los de la hostelería, como, pues bueno, todo el equipo de comunicación que tenemos ahí ahora, la revista y todo, pues la verdad está dando buenos frutos. Caray, te veo muy contento, Juanito. Sí, claro que sí. Además, los hermanos Pallero han traído mucha música, pero muy moderna, muy de Madrid, muchos grupos, festival como sí, el ahora, Roots que ha tenido. Ahora, este año 60 aniversario, pues bueno, hemos intentado pues bueno, esforzarnos un poquito, ¿no? También es verdad que bueno, lo de Ámsterdam, todas las ferias turísticas que hemos hecho, y queríamos empujar un poquito, retomar un poquito la parte de la música en vivo que en los años 80 tantas alegrías nos dio con todos los grupos, empezando por La Frontera, Carlos Segarra, Barricada, te podía decir. Sí, yo lo recuerdo, lo recuerdo. Tú lo recuerdas, sí, tú sí, lo sí. recuerdas. Pero es que ahora hay un nivelazo este Bueno, pues año. Ahora intentamos, pues bueno, lo ¿Quién mismo. ¿Quién viene? ¿Kiko Veneno viene? Sí, ahora viene Kiko Veneno el día 25, hemos tenido este domingo pasado lo de Canteca de Macao, buenísimo, muy bien, hace poco tuvimos a Muchachito, Bombo Inferno, uh-huh. Bueno, y estamos dentro de las posibilidades que nos da dónde lo hacemos, porque no tenemos un aforo de 7.000 personas, y bueno, y hemos retomado esto, que estoy muy contento, porque la gente lo agradece mucho, y es algo que lo hemos hecho muchísimos años, eran otros tiempos, otros grupos, y ahora es un poquito volver con otros grupos y otros tiempos. También, yo me pregunto cómo distribuyes el tiempo, Juanito, porque tienes tu trayectoria como presidente de la Sociedad Deportiva de Santa Eulalia, luego además llevas todo el tema de los mercadillos, que eso no es moco de pavo, quiero decir que es muy complicado, sí. y luego, pues no sé, tendrás que dedicarte a tu familia, a tus hijos, sí, en fin. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo es un día a día tuyo así rápido? Imagino que en verano es diferente al invierno. Sí, ¿no? Sí, en verano hasta quizás es un poco más ligero, porque tenemos ya un poquito el día a día, ¿no? Y luego, pues bueno, intento a mis hijos, pues bueno, llevarlos al cole por las mañanas, que mi hijo viene aquí a Ibiza, y bueno, hay que levantarse a las 6, a las 7:30 ya estoy en la oficina, y a partir de ahí es el día a día, pero pasa rápido, y la verdad, estoy contento en este aspecto, uh-huh. Mira, estoy contento. Vamos a terminar con un juego de palabras, lo hacemos siempre, ¿te parece, Juanito? Claro, mira, lo sabía muy bien. Ya sabes que este espacio está patrocinado por Calise, el helado de las islas, y bueno, proponemos esto porque nos parece veraniego y divertido. Lo primero que se te ocurra cuando yo te digo isla. Agua. Namasté. Una bonita fiesta. Color. Y, perdón, las dalias. Juego. Juego. Pues el parchís. Tambores. Benirras. Vacaciones. Noruega. Payés. Cerveza. Hogar. Mi familia. Escalera. Uy, escalera, las dalias. Agua. Agua, isla. Árbol. El algarrobo. Bebida. Coca-Cola. Sueño. Poco. Equipo. La peña. Bandera. Baleares. Ocio. El fútbol. Helado. Calis. Le damos las gracias a Juanito por haber venido. Ahora le daremos un helado, nos haremos una foto con la camiseta de Calise, y os invitamos a todos a acudir a las Dalias si todavía no lo habéis hecho. Y os esperamos la próxima semana con una nueva entrevista calisera. Gracias, Juanito, por venir. A todos vosotros, gracias por invitarme. Hasta luego. Chao. Radio Exit y Calise, el helado de las islas, han presentado la entrevista calisera, un espacio para todos.